Ahora, todos juntos, vamos a cantar a la Señora que tanto nos ayuda, que tantos milagros realiza en este mundo, que es tan desconocida a pesar de que tiene su obra, que tiene su magia, tiene su poder, y sin embargo el mundo todavía la ignora. Vamos a cantarle a ella este año especialmente para que todos tengamos el carisma de difundir la imagen de esta Virgen maravillosa que lo único que quiere es dar paz, amor y salud al mundo. Nos comprometemos en este año de la misión, en este nuevo año de la misión, a difundir su imagen, a hacer que la conozcan las personas que más la necesitan, a llevarla por toda la tierra para que haga su obra, porque una cosa es el poder de Dios que hay en ella y otra, lo que Dios espera que nosotros hagamos para colaborar en su obra. Por eso, hoy le cantamos especialmente por una nueva etapa en su trabajo en la tierra a la Virgen María, Reina de las Flores.